11 de la mañana, en punto la hora, en todo el país. Seguimos transitando esta bella mañana marplatense y nos metemos con uno de los temas más importantes. No solo de ayer, de hoy, sino de lo que vendrá en el futuro para la Argentina. Nos referimos, obviamente, a este principio de acuerdo del Gobierno Nacional con los grandes fondos de inversión, estos acreedores que respaldan, tal cual el vocabulario utilizado por el propio Gobierno Nacional respecto del anunciado ayer por el Presidente de la Nación y por el Ministro de Economía, el doctor Martín Guzmán. Para complejizar un poco la mirada y para ver qué es concretamente lo que se acordó y qué es lo que le viene de acá en más a la Argentina, habida cuenta de esta especie de alegría, de euforia en algunos casos que invadían algunos sectores, sobre todo del oficialismo. Estamos en contacto con un amigo de Radio de la Azotea, me refiero a Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor de Economía de la Universidad Nacional de Rosario y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Julio, buen día, un gusto poder volver a saludarte aquí en Radio de la Azotea, Ariel Fichera y Maximiliano Monetti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo, buen día. Muy bien, nosotros y nosotras por acá. Bueno, Julio, en primer lugar consultarte respecto de, a ver, esta euforia, este optimismo que ayer invadía algunos sectores políticos, periodísticos. No solo, sí. No solo del oficialismo. Sí, no solo. Sí, bueno, ese es otro aspecto, ¿no? De los que. Sí. No, es interesante porque muy satisfechos con declaraciones públicas Mauricio Macri, Luis Caputo, Mario Negri, Hernán Lacunza, Guido Sanleri, Esteban Bullrich, bueno, puedo seguir. Sí. No es novedad, porque acuérdense que a principio de año hubo ley de sustentabilidad de la deuda, ley de sostenibilidad de la deuda, votada por amplia mayoría, salvo los diputados de la izquierda. O sea que hay en la Argentina un partido de la deuda. Cada vez que se discute la deuda, y no estoy hablando de este gobierno, se puede hablar del anterior, porque cuando Macri decide el pago a los holdouts, ni bien empieza su gobierno, en enero del 2016, también tuvo apoyo mayoritario en el Parlamento. O sea, cuando llega el momento de pagar la deuda, ahí hay un consenso mayoritario. Algo así como que cuesta patear el tablero. Y te diría que uno de los principales problemas de este acuerdo es que la Argentina vuelve a perder una oportunidad de investigar la deuda. De alguna manera es una pátina de legitimación de la deuda. A ver, yo podría hacer una crítica muy fuerte al endeudamiento de los últimos 4 años y decir el momento ideal para decir que esta era una deuda ilegítima, odiosa, muy sospechada. Es más, quisiera investigar a fondo quiénes son los tenedores de los títulos. Porque, bien dijiste vos, es una negociación con los fondos financieros que no son los titulares de los bonos. Claro. Representan a los bonistas. Es como que nosotros, vos, yo, tenemos bonos y los depositamos en estos fondos financieros para que ellos gestionen el cobro. Pero lo bueno sería saber quiénes son los titulares de esos bonos. ¿Hay algún exfuncionario vinculado al endeudamiento de funcionario del gobierno anterior que tenga titularidad de esos bonos, que tenga intereses directos en esos bonos? Sería bueno saberlo. Y todo eso está registrado. Se podría investigar, se debería investigar. El Banco Central publicó una investigación a fecha 15 de mayo, con grandes números, algo así como 100.000 millones de nueva deuda y 86.000 millones de dólares de fuga. Bueno, muy bien. Me sirve como dato macroeconómico general, pero quiero el detalle. Claro. Quiero ver esos 86.000. ¿Quiénes son los que fugaron 1.000, 100, 20, 5, 1 millón? O sea, de a uno. ¿Quiénes son los 200, los 300, los 1.000, los 2.000 involucrados con nombre y apellido, con documento de identidad? Algo así como lo que el juez Ballesteros puso en su sentencia el año 2000. Dijo, es responsable José Luis Machinea, funcionario del Banco Central en tiempo de la dictadura. Es responsable Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en tiempo de la dictadura. ¿Qué hicieron estos personajes en el Banco Central, que está documentado en esa sentencia? Tuvieron que ver con la privatización, con la estatización de la deuda privada. O sea, nos transfirieron al conjunto de la sociedad pagos que debían haber hecho empresas privadas, entre ellos Vicentín. Bueno, yo quiero saber eso en el 2020. Y con este acuerdo, el acuerdo que se suscribió a principio de año de ley de sostenibilidad de la deuda, que avaló esta negociación, pues esta negociación fue hecha con aval previo y ahora hay aval periodístico explícito de oposición y oficialismo. Y ahora se abre una etapa, la etapa real del canje, porque lo que se firmó ayer, ustedes dicen que la revolución se hace por radio en la madrugada. Bueno, el acuerdo se hizo a las 3 de la mañana, ayer a las 3 de la mañana. No es la revolución, pero es un acuerdo en la madrugada. Uh-huh. Y ese acuerdo quiere decir que ayer mismo en la Comisión de Valores de Estados Unidos, digo para ver los niveles de dependencia de la Argentina, se modificó el acuerdo, porque la invitación a Argentina vencía ayer. Claro. Entonces, como ya no se llegaba, se reabrió la invitación, que ahora cierra el 24 de agosto. Ahora tienen que ir los bonistas a una especie de registro ante escribano público en la Comisión de Valores de Estados Unidos. O sea, vos tenés que ir con tu título... Claro. O el fondo financiero que te lo gestiona, e inscribir que querés canjear tu título. Ojo, los fondos financieros no representan a todos los bonistas. Se estima que representan algo así como el 50 o el 60% de los bonistas. Ahora hay que ir a que todos los bonistas vayan. El objetivo del gobierno es que por lo menos un 80% de uh-huh. los bonistas se inscriban de acá hasta el 24 de agosto. Y si pueden, que sea el 90%, porque de esa forma el remanente uh-huh. no va a poder ir a los juzgados de Nueva York a demandar el 100%, a no acordar con este acuerdo. Luego, del 24 de agosto que se cierra eso, nos informarán públicamente cuál es el porcentaje de adhesión el día 28 de agosto, y el día 4 de septiembre se hará el canje real, con la cotización correspondiente del dólar. Ahí realmente sabremos cuánto es lo que hay que pagar y, en definitiva, cuánto es el ahorro. El ahorro es una proyección que se hace a hoy en función del tipo de cambio actual. El tipo de cambio actual quiere decir cuánto vale el dólar respecto a todas las monedas del mundo y cuánto vale respecto al tipo de cambio de la Argentina. Pero bueno, eso es un detalle, uh-huh. son valores que son todos variables. Lo real es que la Argentina ha pateado la pelota para adelante, los vencimientos que tenía concentrados en el corto y mediano plazo los patea para el largo plazo, digamos, ya es problema del próximo gobierno o del próximo, digamos que los uh-huh. próximos dos gobiernos van a tener el problema. Podrá ser uno de ellos por lo menos del mismo signo político, o no, habrá que ver, eso depende de la política en la Argentina. Y supuestamente esta tirada de la pelota para adelante le habilita a pensar en la negociación de toda la deuda, porque esto que se está negociando es apenas el 20% de la deuda. Son 66.500 millones de dólares de una deuda total de 320.000. Ahora empieza la negociación con el Fondo Monetario. Vencimientos que empiezan el año que viene. Claro. Todos creen, imaginan que el Fondo Monetario va a aceptar refinanciar. El tema es bajo qué condiciones. Y ahí viene un debate que hay muchas incógnitas. Porque ayer todo es felicidad, qué bueno, liberamos el camino, uh-huh. no hay que pagar en el corto plazo, entonces vamos a poder utilizar esos recursos que ahorramos ¿para qué? porque viene ahí, suponete, el gobernador neuquino. ¿Qué dice Omar Gutiérrez? Esto es buenísimo porque habilita que vengan inversiones externas para recrear el proyecto Vaca Muerta. ¡Upa! ¿Será así? ¿Qué pasa con el precio internacional del petróleo? ¿Sigue siendo rentable? ¿Es Argentina o América Latina destino privilegiado de inversiones externas? La CEPAL dice que desde el 2011 América Latina y el Caribe no es territorio privilegiado de inversiones externas. No quiere decir, ni quiero decir, que eso no pueda cambiar en una semana, en un mes, en un año. Pero la realidad es que mirás la economía mundial y no ves que haya flujos de inversiones ávidos, inversiones productivas, estoy hablando. Porque desde el punto de vista financiero, bueno, a lo mejor Argentina puede volver a ser territorio de interés en un momento en que la tasa de interés en el mundo es casi cero. Entonces, si Argentina, porque fíjate lo que dicen ayer, bajamos de pagar el 7%, vamos a pagar un poquito más del 3%. ¡Qué bueno! Bajamos del 7% al 3%. Pero para un inversor especulativo mundial, en vez de cobrar 0, cobrar 3%, es buenísimo. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, la Argentina, ¿necesita que siga viniendo capital financiero especulativo? ¿O, en todo caso, lo que interesa es el productivo? El gobernador neuquino dice que vengan a Vaca Muerta. Bueno, no queda claro que vengan a eso, y de hecho la propia YPF está en una política de ajuste sobre sus trabajadores, afectando el convenio colectivo, salario, condiciones de empleo. Digamos que se entiende que es, algunos festejen, está claro. Aparte, si sos gobierno y promovés esta línea de acción, que es una línea de acción estratégica, es lógico que festejes. Martín Guzmán, sus antecedentes políticos en la Argentina eran prácticamente nulos. Su antecedente es que trabajaba con Stiglitz en el equipo de investigación y docencia de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y Stiglitz es el premio Nobel del 2001, vinculado históricamente al tándem de gobierno en la Argentina actual, que desarrolló vínculos con el Vaticano, sobre todo con el Papa Francisco, y con las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de Martín Guzmán era reordenar el tema de la deuda. Entonces, lo que se muestra es que reordenó. Ahora, ¿qué impacto económico, social esto tiene en la Argentina? Es otro tema. Julio, consultarte respecto a este concepto tan interesante que vos planteas, este del partido de la deuda, ¿no? Sí. Y sobre todo en esto que mencionás, que al menos la gestión que venga y la que vienen van a ser más o menos en ese sentido iguales. Y esta condicionadas por el tema de la deuda. Obviamente. Esto que vos planteabas al inicio, de que una vez más la Argentina pierde la oportunidad de investigar seriamente la deuda, que consultarte respecto de, a partir de esta conformación de este partido de la deuda del que vos hablás, ¿esta intención estuvo desde el primer inicio? ¿Está estructuralmente dentro de los partidos que pueden llegar a gobernar Argentina? ¿O la coyuntura lo llevó por delante al gobierno y esta oportunidad se pasó porque se pasó? No, es lo que existe, te diría, desde el 83 para acá. Yo vengo escribiendo, con matices, por supuesto, pero todos los turnos presidenciales, todos, no hay un solo turno presidencial desde Alfonsín para acá que no haya renegociado la deuda. Y todos han planteado, esta es la renegociación última y definitiva de la deuda. Pero claro, cada vez que viene un nuevo turno de gobierno, hay que refinanciar. Algunos para endeudarse más, algunos para desendeudarse, utilizando verbos que se utilizan regularmente, pero cada presidente tiene que renegociar la deuda. Por eso digo, acá se tira la pelota para adelante. Bueno, dentro de 5 años o dentro de 10 años, la bomba de este condicionante te estalla. Y el tema es lo que pasa en el medio. Porque cuando vos decís que te desendeudaste, quiere decir que pagaste. Y lo que pagaste es dinero que sale de la Argentina, que alguien se lo apropia y que vos dejás de utilizar para el destino que te imagines en tu país. Entonces, el tema es delicado, el tema es serio. Por ejemplo, este año hay incumplimientos por unos 1.800 millones de dólares. Esos son fondos, no se pagaron, suspendidos. Pero el informe del primer trimestre del Ministerio de Economía dice que se pagaron 3.200 millones de dólares de intereses. Claro. 3.200 millones de dólares en un tiempo de crisis muy profunda, un poquito de pandemia, porque la pandemia empezó el 20 de marzo, la cuarentena por lo menos, pero en medio de emergencia sanitaria y en medio de emergencia de arrastre por 2 años de recesión que venía, con una pobreza del 35%, un desempleo de más del 10%, con una inflación de más del 53-54%, una proyección del 40% de inflación para este año, esos 3.200 millones de dólares hubiesen venido bárbaro para multiplicar el IFE, los ATP, los subsidios de beneficios sociales, lo que quieras. Entonces, el tema del condicionante es muy serio y la deuda externa fue el gran mecanismo de la dictadura militar para inducir la transformación de la economía, de la sociedad y del Estado. Y eso está permanente y sigue vigente, por eso sigue estando presente en la Argentina de hoy la ley 21.526, ley de entidades financieras que puso Martínez de Hoz, o la ley de inversiones externas de la dictadura militar, o la apertura y la liberalización económica para la libre circulación de capitales. Muchos dicen, se pelea mucho por la libertad de la compraventa de dólares, que incluso el macrismo redujo fuertemente a esto de los 200 dólares por mes, que lo ha mantenido el gobierno actual. El tema es que la Argentina no fabrica dólares. Entonces la Argentina debería cuidar mucho más esas divisas que son producto del intercambio mundial derivado de la riqueza social generada en la Argentina. Porque la soja que se exporta es producto del trabajo social de la Argentina, no es producto de Vicentín exportando. Digo Vicentino, si querés, Cargill, o de ESA, o quien sea. Lo que estamos señalando es que los dólares son producto del trabajo social, porque no es de los que exportan, no es el último eslabón, claro, el dueño de esas divisas que Argentina no produce. Entonces son debates muy polémicos que lamentablemente no están en el debate argentino. Los libertarios que hablan mayoritariamente en los medios de comunicación te dicen los dólares son míos y con los dólares yo hago lo que quiero. Claro. Y si no, dice, mostrame un país que haya hecho algo distinto y te ponen ejemplos de las dificultades que hay para cuando un país quiere ser autónomo, independiente, y bueno, de eso se trata. Y nosotros lo que queremos es que la revolución se haga, que se escuche por radio en la madrugada, que la televisen, pero que se haga. Y para eso hay que generar un debate de ideas muy fuerte. Julio, buen día. Máximo Netti lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Máximo? Pregunta, recién hablaba de la otra negociación, la que se viene, la negociación con el fondo. Digo, ¿usted cree que esa negociación tendrá algún beneficio el hecho de haber llegado a este acuerdo? Y por otro lado, ¿será condicionante la economía argentina? En algunos lugares ya se empezaron a escuchar posibilidades de que el fondo venga con congelamiento de jubilaciones, la IFE... El fondo casi no va a decir nada. Los condicionantes ya están firmados. La Argentina tiene un acuerdo con el fondo. Lo que tiene que negociar es ese acuerdo. Claro. Y acuérdense que Macri en su momento, y el fondo en aquel momento, en el 2018, dijo, el plan es del gobierno argentino. El que quería hacer la reforma laboral y previsional fue el gobierno anterior. Y hay continuidad en ese proyecto. Ustedes escuchan todos los diagnósticos, dicen que hay que ir a una reforma. Es más, se acaba de aprobar la ley del teletrabajo, que dice que va a entrar en funcionamiento 90 días después que termine la cuarentena. O sea que legislan a futuro. Pero mi pregunta era, ¿qué necesidad había de legislar a futuro un mecanismo de flexibilización laboral como es el home office, teletrabajo, teleworking, como se quiera llamar? ¿Qué necesidad había de, si eso es una emergencia? Yo soy docente universitario y estamos en un lío tremendo con el tema. Yo tengo reuniones de cátedra donde tengo compañeras que participan de las reuniones de cátedra con los bebés en brazos. Y lo digo de este modo porque son las mujeres las que hacen tareas de cuidado. También he visto algunos compañeros varones que al mismo tiempo que están en la reunión o están dando clases, están haciendo tareas domésticas. No es raro que un docente, hay videos grabados por todos lados, donde el docente está dando clase y dice, porque la negociación con la deuda, espera, mi amor, ya voy en un ratito, jugá con algo, ya te atiendo, y sigue la clase. O sea, es un nivel de superexplotación espectacular. Los docentes no tenemos el aula en nuestra casa, en el sentido de un aula en condiciones adecuadas. Los docentes tenemos que hacernos cargo de los medios de producción, que es la computadora, el wifi, la electricidad, todo eso lo pagamos nosotros. Entonces, la reforma laboral está aconteciendo. Uh-huh. Es más, ha habido, la CGT acordó con la UIA salarios a la baja. Y hay prohibiciones de despido y, sin embargo, los despidos avanzan. Hay que leer el informe del Ministerio de Trabajo verificando cómo se han perdido puestos de trabajo en los últimos tiempos. Entonces, las condiciones del ajuste y de la reforma laboral regresiva, aunque no se cambie la legislación laboral, se está haciendo. Entonces, ¿el fondo qué va a hacer? El fondo va a decir, bueno, tráiganme la propuesta de cambio de lo que está firmado en el 2018. Ustedes tienen que cumplir con eso que está ahí. Y ahí decía, reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria. ¿Qué van a hacer al respecto? O sea, es la Argentina la que tiene que decir algo distinto. Uh-huh. Habrá que ver, a lo mejor el gobierno argentino lleva la propuesta del impuesto a las grandes fortunas. Eso quería consultarte, claro. Julio. Mientras se da todo esto, el impuesto a las grandes fortunas ya ni siquiera se lo menciona desde el gobierno. Sí, se lo menciona, pero casi te diría que es como lo de Vicentín. Uh-huh. Anunciamos intervención, expropiación y cambio de modelo productivo agrario. Bueno, muchos nos entusiasmamos, es sí. Más. Algunos de nosotros promovimos una iniciativa pública que logramos más de 20.000 firmas en una semana. Fantástico. Pero bueno, la realidad es como es. ¿Cuánta voluntad había? Es más, el presidente dice, me sorprendió, pensé que la gente iba a festejar, tuvimos que retirarlo. Ahí salió la Federación de Aceiteros desmintiendo al presidente que los trabajadores de Vicentín y que los trabajadores aceiteros apoyaban la línea de intervención y expropiación. Y ahora están preocupados por la fuente de trabajo. Claro. Porque, bueno, más allá de la cuestión macroeconómica, de cuánto le debe al Banco Nación, cuánto le debe al Banco uh-huh. Extranjero, cuánto le debe a los productores, Vicentín estoy hablando, sí. Cuánto le debe a la FIPA, a la aduana, está el tema de los puestos de trabajo, porque sigue en manos de los delincuentes, sigue gestionada en manos de los delincuentes que fugaron el capital. Son millones, son 1.300 millones de dólares que desaparecieron de los registros contables de mediados del 19 y no hay presentación de balance que debía haber presentado el último balance, no está presentado. Entonces la justicia ya es otro poder, no es el poder ejecutivo. La justicia está avalando que siga gestionando la empresa estos delincuentes. Entonces, así como lo de Vicentín genera frustraciones, lo del impuesto a las grandes fortunas también. The Guardian acaba de publicar, el periódico británico, publicó esta semana un informe de que las grandes fortunas del mundo, que en el 2010 dijeron que estaban dispuestos a resignar ganancias para causas benéficas, en estos 10 años del 2010 al 2020 han acrecentado su fortuna de manera escandalosa, y es más, en estos 7 u 8 meses de pandemia uh-huh. han acrecentado sus ganancias. Y hay una parte de multimillonarios, entre ellos está la sucesora de Disney, que están ofreciendo que les graben sus fortunas para atender la emergencia sanitaria. Y acá en la Argentina está el grito en el cielo, en un momento donde se está acudiendo a la emisión monetaria para atender la cotidiana. Uh-huh. Pero hace falta que alguien ponga, porque la recaudación está cayendo de una forma muy importante. Si hay recesión, caída del consumo, despido, el principal impuesto en la Argentina es el IVA, Entonces es lógico que la recaudación caiga. ¿Quién pone? Entonces el impuesto a la fortuna es una necesidad. Son los que tienen, que hasta por razones solidarias, así como a veces en la práctica religiosa se utiliza la dádiva, la limosna, bueno, la forma de cooperar ante la emergencia actual es el impuesto. Es lo que hizo San Martín en su momento en la gobernación de Cuyo para financiar el ejército de los Andes. No es solamente el heroísmo y el patriotismo de los involucrados directamente. Había que pertrecharse, generar fábrica de municiones, de armas, preparar alimentos y pertrechos para el cruce de la cordillera, y todo eso había que financiarlo. Y el financiamiento no iba desde Buenos Aires hacia Mendoza, hacia Cuyo. Uh-huh. Lo que hubo fue impuestos regionales que el gobernador les impuso. No es que las damas mendocinas donaron sus joyas. Hubo impuestos, y algunos de ellos bastante arbitrarios. Hoy serían títulos de los diarios de la arbitrariedad del gobernador de Cuyo. Bueno, ahí hay una clave, ¿no? En los medios, en el juego que juegan los medios de comunicación, ¿no? En el papel que llevan los medios de comunicación. Pero sobre todo, yo te diría más que el juego de los medios, la voluntad política. También hablar. Es fundamental la voluntad política, porque digamos que, Sabrina explica. ¿Cómo intervenís para inducir que te acompañen? Ni hablar. Julio, un lujazo escucharlo, la verdad que nos deja siempre con pocas palabras y gozamos mucho de escucharlo en el aire de la radio. Le mandamos un abrazo grande y que tenga un buen día. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Adiós. Hasta luego. Ahí pasaba Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la UBA y docente también de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario. Y medio que nos pinchó el globo, ¿no? Hasta ayer parecía que era un día perfecto, como dice Loquero, bueno, parece que no.